Obras notables. 20.000 leguas de viaje submarino. Portada 20.000 leguas de viaje submarino. Título original, 20.000 Luz aux les mers. Año de publicación, 1870. Reseña. La novela sigue al profesor Aronnax, su ayudante Conseil y el arponero Ned Land, quienes son capturados por el misterioso capitán Nemo a bordo del submarino Nautilus. A lo largo de su viaje forzado, recorren los océanos, enfrentan criaturas marinas, descubren ruinas submarinas y atraviesan paisajes abisales. Mientras intentan escapar, descubren tanto las maravillas del mar como los secretos y motivaciones de su enigmático anfitrión. Ficha. Editorial, D-Block. ISBN 978-8494-7738-15. Año, 2017. Páginas, 512. DUI, 843. Cutter, V531. Adaptación cinematográfica destacada. Película. 20,000 Leagues Under the Sea, Richard Fleischer, 1954.